las muy buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado del parlante. Nuevamente en esto que hemos dado en llamar entre mate y mate. Y bueno, con el saludo como siempre, la alegría del reencuentro. Hoy, como siempre también en los controles, Pablo. También en la edición, puesta al aire, Pablo. Cebada de mate también me está apuntando. Carlos en el micrófono. Y también en la compañía de Olivia. Ustedes no ven del otro lado, pero siempre un perrito muy metido en la producción de la radio. No sé si para bien o para mal, pero está por acá. Así que los tres los saludamos con la alegría del reencuentro, como dije. Y con una serie de temas hemos estado, como casi todos los miércoles, nos juntamos previamente para un poco inducir a que nazca algo de producción en estos cerebros de acá de FM Sierras. Y bueno, el tema principal fue la muerte de un niño de 13 años, Ismael Ramírez. Como la radio ha estado ya hablando de este tema, lo hizo Radio Nacional a través de su conductora y también Farco, ¿no? Que hemos estado escuchando un ratito antes de las 5. Ya van dos miércoles que nos roba unos minutos Farco, pero bienvenido sea para informarnos de lo que nos pasa o de lo que le pasa a nuestro país y a nuestra gente. Y bueno, como dije, una tristeza, ¿no? Lo sucedido ahí en la localidad de San Espeña, Chaco. Y bueno, creo que tenemos un audio también, ¿no, Pablo? Que enseguida lo vamos a sacar al aire, el desgarrador audio de una madre, de una señora que advierte sobre esto. Y bueno, y un montón de especulaciones hechas por algunos funcionarios que no vamos a reproducir hoy en este programa, simplemente por respeto. Lo importante es que Ismael Ramírez, un niño de solo 13 años, murió de un balazo en el pecho en medio de una represión policial a un intento de saqueo a un supermercado del barrio Obrero. Ya el fiscal subrayó que la bala partió de un arma de uso civil, pero los vecinos señalan que es habitual que la policía porte también otro calibre. Hay otro niño de 14 años que está internado en grave estado con un perdigón en un ojo. Bueno, hay un montón de datos de la anticipación a las autoridades provinciales de que esto podría llegar a ocurrir con la pobreza extrema que se está concentrando ahí en el Chaco. Y bueno, y el contexto de pobreza extrema y también las advertencias sobre un estallido social. Con Pablo esta mañana hablábamos de este tema y bueno, por ahí en mi caso redundé en detalles que por ahí los voy a dar ahora, ¿no? Pero pensábamos, ¿no? ¿Qué importancia puede tener si este niño estaba cargado de proyectiles, si iba a robar, si no iba a robar, si estaba ahí? Si tenía la intención del saqueo, si no la tenía, si formaba parte de una banda, si no formaba parte de una banda. No solo Ismael, que perdió la vida, sino también este otro niño que ha perdido un ojo ya, ¿no? digo, no será tiempo de quizás hacernos cargo no de lo que le está pasando a nuestro país, sino de que de pronto empezamos a poner las víctimas, y las víctimas, como siempre, son de un solo lado, ¿no? Tengo algunas crónicas acá, hay videos filmados por un celular en la localidad de Roque Sáenz Peña, donde bueno, evidentemente hubo un intento de saqueo, y luego que llevaron a Ismael, el director del hospital de 4 de junio confirmó que Ismael murió a las 22:30 del lunes. Este niño ingresó por la guardia de emergencias proveniente de la zona de incidentes de saqueo, ahí en el barrio 730 viviendas, y también dijo el director que había otro chico con un balazo en el ojo. El otro niño tiene un perdigón incrustado en la zona periorbitaria y bueno, se le hizo una tomografía y se lo derivó a Resistencia. Por otro lado, el ministro de Seguridad del Chaco trató de desligar a la policía del hecho. Dice: nos enteramos de la muerte de un chico con un arma de fuego. Nosotros creemos que el arma no corresponde a la policía. Hubo disparos civiles y de gente del súper, dijo el ministro. Y según el diario Norte, el fiscal Marcelo Soto, que intervino en la investigación, confirmó esta mañana que la bala que mató a Ismael corresponde a perdigones de escopeta o tumbera y no de uso policial, o sea, son estas armas caseras, son perdigones de uso de un arma civil, apuntó el fiscal. Sin embargo, los vecinos no descartan que haya sido precisamente una maniobra de despiste policial. Sabemos, dicen los vecinos, que los efectivos no tienen en su cintura solo una 9 milímetros, sino una segunda arma. El comisario Romero, jefe de la Dirección General de Seguridad Interior, dijo a una radio local que se detuvieron a 16 hombres y 3 mujeres, entre mayores y menores de edad, mientras se secuestró un arma blanca, un revólver calibre 22, 5 tumberas y una pala ancha. Bueno, todo esto en verdad nos entristece, y nos permite hacer algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde nos han llevado? No sé, un montón de preguntas. ¿Por qué tenemos esto, no? Un niño, un muerto, en un saqueo, en un barrio muy pobre. Digo, en algún momento tenemos que parar y pensar, ¿no? ¿A dónde nos están llevando? ¿De qué manera están acorralando a la gente? Me parece que tenemos que intentar no solo ver una foto, porque estoy seguro que hay un montón de personas que dirán, bueno, si estaba choreando, si estaba robando, que se las banquen, que esto, que el otro. Lo de siempre, ¿no? Hay a veces una horda de individuos, algunos muy cercanos a nosotros, yo por lo menos tengo algunos, donde de pronto se justifica la violencia porque solamente se ve una parte de la película. No se intenta ver más allá, y por otro lado uno se pregunta, ¿no? Más en este caso de que es un niño de 13 años, ¿le podemos adjudicar alguna responsabilidad? Verdaderamente, si te pones la mano en el pecho, ¿le podés adjudicar algún grado de responsabilidad a un niño de 13 años? Y por otro lado, pienso, ¿no? Supongamos que este niño tenía toda la maldad, toda una carga de maldad encima para ir a robar algo a un súper. No sé, un niño de 13 años, cuántas cosas puede sacar en un saqueo, tres latas de sardina, un pedazo de dulce batata, qué sé yo, no sé, una licuadora, supongamos que quiere robar algo que no es para comer. Digo, del otro lado lo tiene que esperar una bala. O sea, la solución está en bajar a una persona de un balazo. ¿Qué nos está pasando, no? ¿Qué nos está pasando? Es terrible. Terrible si llegamos a la conclusión de que entre varios males podemos elegir este, y que evidentemente no es el menor. Y quizás también tengamos que ver un poco más allá, ¿no?, de la foto del niño muerto en la puerta del supermercado. Quizás tendremos que ir un poquito más allá y aventurarnos a interpretar, como dije al principio, qué enfermedad nos está aquejando como sociedad, en donde tenemos que recurrir al homicidio, al asesinato, al infanticidio, como método para dirimir problemas de despojo, de hambre, de miseria. ¿Tenés el audio, Pablo? Así escuchamos, porque resulta, no es poca cosa, que es un argentino, pero también es un niño de estirpe aborigen, o sea, pertenece a la etnia Qom. Y el otro también, o sea, el otro no es Qom, pero también pertenece a una etnia aborigen. Y digo, esto no deja de ser un agravante. La vida es lo mismo en un Qom que en un pakistaní, que en un argentino, que un uruguayo. Digo, pero nosotros me parece que esto recarga la cuestión esta de nuestra propia responsabilidad como habitantes de este país, últimamente empobrecido por las malas políticas. Vamos a escuchar a esa mamá un poco para tomar registro de todo esto que ha sucedido, que ojalá que no se nos haga una costumbre de escuchar noticias como esta, en donde vos y yo de alguna manera también somos responsables, aunque no te guste esto. Hola, buenas tardes a todos, les saludo, soy dirigente del pueblo Qom. Nos duele a nosotros, por eso nos levantamos, somos de acá de Roque Sáenz Peña, nos estamos levantando con todo, se despertó el indio, porque mataron a nuestro sobrino, a nuestra gente, nuestra sangre. Nosotros no conocemos lo que es saqueo, pero ¿por qué nos culpan a todos y vienen la policía a matar gente, a matar niños? No solo murió mi sobrino de 14 años, sino también hay dos más de la etnia Mocoví que mataron también. Un bebé de 6 meses también está muerto. ¿Quién dice? ¿Por qué no dice las redes sociales que fueron matados todos los indios inocentes que no saben lo que significa saqueo? Ni le mandamos nosotros para que se vayan a saquear los supermercados, porque en los supermercados sabemos nosotros que cobramos nuestra pensión, nuestra jubilación, y con ello sacamos mercadería todos los meses y luego le pagamos también. El saqueo no está en nuestra decisión, nuestra enseñanza con nuestros hijos, jamás le enseñamos a nuestros hijos el tema de saqueo. No conocemos como indio, conocemos que tenemos dos manos para trabajar, hacer artesanía por 5, 10, 15 pesos, con eso le mantenemos a nuestros hijos. Y hoy nos tocaron nuestro hijo, mataron nuestros hijos.

los bolsillos están muy golpeados, como en todos lados. Hay mucha gente bajo el índice de indigencia y la problemática se endurece cada vez más. Y en el caso puntual de estas comunidades originarias, muchas viven de la limosna que tiene el Estado, muchos chicos en edad escolar ya entran a trabajar para el municipio en condiciones paupérrimas. Aparentemente es un verdadero caldo de cultivo y podríamos decir que cualquier chispa puede provocar una explosión. Tristes días, tristes semanas, tristes meses. Y yo me pregunto si no nos hemos dado cuenta y resulta que ya estamos dentro de la explosión. Quizás algunos que todavía contamos con alguna reserva económica o que esta circunstancia del ajuste y los despidos no nos ha tocado todavía muy de cerca, ignoremos que la chispa ya se produjo y estamos dentro de una explosión en donde nadie va a quedar exento de algún daño. Es un hecho que no solo nos acongoja, sino que nos lleva a la tristeza más profunda. El caso de este niño asesinado en la puerta de un supermercado allí en el Chaco. Te recuerdo, nuestro contacto telefónico es 15-56-02-26, 15-56-02-26. Hay otras formas de contactarte con nuestra radio, es el correo electrónico fmsierras@gmail.com, y también podés hacerlo a través del blog de la radio, donde tendrás algunos programas que subimos para que nos escuches si no has podido escuchar el programa del día de la fecha y las fechas anteriores. Bueno, pero te digo, la dirección es todo juntito: fmsierrascomechingones.blogspot.com, y ahí nos tendrás más a mano y un poco te darás cuenta, si no conoces esta radio, de que se trata de una asociación que no percibe fines de lucro, que es quien tiene a su cargo FM Sierra 107.9. Si es la primera vez que nos escuchás, te sugerimos seguir haciéndolo y conocer un poco de cuáles son los objetivos de la radio, que no me parece una cuestión menor. No persigue fines de lucro, y aquí estamos en esta Argentina bamboleante, intentando que la radio sobreviva. Agradecemos a todos aquellos que se animan a publicitar en este medio que pretende ser un medio más, pero ya te digo, sin ningún tipo de presión ni desde lo económico ni desde lo político, no porque no nos interese la política, sino porque la política partidaria no es la que nos induce a hacer radio, que no es poca cosa. Así que hoy, con este programa, con este inicio de programa, y que lamentablemente nos hace retrotraernos o pensar en épocas que creíamos que no iban a regresar nunca más, pensamos todos que vivimos en un país muy grande, muy rico, con una diversidad de climas, de paisajes, con la gente más buena del mundo, pero que cada tanto nuestra política económica o nuestra política nos arrastra, o nuestros políticos, mejor dicho, nos arrastran al abismo de creer de que todo se termina y nos dan las malas noticias de que estamos endeudados hasta las orejas y nos hacen reflexionar sobre que podemos ser un país muy rico, pero la riqueza se ve que está en otras manos que no son las del pueblo. Y es como un regreso siempre a una misma cuestión, ¿no? Pensábamos haber salido de estas circunstancias tan críticas y bueno, y hoy estamos nuevamente tapados con deudas, con dólares que nosotros creería que la mayoría de los que me están escuchando no tienen dólares en su casa ni viven de las subas o del dólar ni de la compra de moneda extranjera ni de papeles de deuda. O sea, lo que nos pasa es muy triste, pero bueno, el mensaje es que tenemos que luchar porque quizás todas estas políticas a las cuales nos están sometiendo son simplemente para quitar los derechos que hemos conseguido, los derechos consagrados como sociedad, y de pronto empezamos a percatarnos de que eso es así cuando alguien nos dice que murió un niño en la puerta de un supermercado porque iba a saquear junto con un grupo de pobres. Ahí se nos viene, se nos enfría el alma y nos damos verdaderamente cuenta de dónde estamos parados. Bueno, tengo una gacetilla que la hemos estado de un encuentro coplero de Tras la Sierra. Creo que vamos a asistir, hemos estado hablando con Pablo ahí. Nos parece que es muy interesante, está muy bien muy bien organizado, por lo que nosotros podemos saber. Está declarado de interés cultural por la comuna de Los Hornillos. Segundo encuentro coplero de Tras la Sierra, 8 y 9 de septiembre, o sea, sería el sábado próximo y el domingo. Participarán copleros y copleras, bagualeros y bagualeras, vidaleros y vidaleras, ¿qué tal, De Jujuy, de Salta, de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, de Santiago del Estero, de San Juan, de nuestra provincia, de Buenos Aires, y parece que hay más, pero bueno, no les quedó lugar acá en el banner, en la publicidad. Bueno, eso será a partir de las 12 en el balneario Comechingones de Los Hornillos, aquí en Tras la Sierra. Habrá entrada libre y gratuita, servicio de buffet, y podés llevar tu reposera. Podés llevar tu reposera, te sentás tranqui, y nos van a vamos a poder deleitarnos con los copleros, bagualeros y vidaleros, ¿no? Interesantísimo. Esto lo está organizando Cumita de Monte, que es una comparsa coplera, entiendo que es de Los Hornillos. Así que, como para que te quede claro, el segundo encuentro coplero de Tras la Sierra, 8 y 9 de septiembre, el próximo fin de semana, en el balneario Comechingones de Los Hornillos, ahí te esperamos. Buffet, va a haber de todo, la entrada es totalmente gratuita y nada, es simplemente compartir esta movida y este encuentro junto con toda la comunidad transerrana. Y teníamos más, Pablo, o me equivoco. Sí, acá estamos. También nos hacen llegar. Va a haber una artista, Dafne Usorach, cantautora, Esto va a ser un espectáculo a la gorra. Como siempre, será en la Urpila, espacio cultural, ahí un poquito más allá del cementerio de las Rosas, como cuando te vas a los pozos, la Urpila, a la izquierda, ahí en la primer subida, te aseguro que te van a atender muy bien, y ahí estará Dafne Usorach con Lupset, ¿no? Cantautora Lupset. ¿Está bien pronunciado, Pablo? Pablo es el que me corrige la. Cuando digo algo que no corresponde, hace como una cara, no le puedo decir la cara que hace acá, pero bueno. Se sobreentiende que estoy mandándome una macana, así que el tipo controla, como todo productor radial, de que la cosa intente salir lo más prolijita posible. Bueno, y nos vamos a escuchar La Rueda que Mueve el Mundo, un tema de Los Espíritus. Lo tenés ya en... tenés el long play en... baja el pick-up del tocadisco y aparece Los Espíritus. Girar y girar, la rueda que mueve girar y girar. Bueno, el tema es la rueda que mueve al mundo, los espíritus. Musicalización hoy íntegramente a cargo de Pablo. Está muy moderno este muchacho. Y bueno, aparentemente en este programa el que da las órdenes es él. Vieron que en todos lados tiene que haber un mandamás. Y queríamos hoy, esto también es un tema remanido, de todas maneras por ahí se nos escapa entre tanta pálida, cuando hay tantas, algunas se nos escapan, pero tiene que ver con el semillazo que se está realizando, se ha realizado ya para repudiar la ley Monsanto-Bayer. Y bueno, para aquellos que no saben, digo que por ahí no es bueno acribillarnos con cuestiones definitivamente que nos apesadumbran, que nos preocupan, ¿no? Pero por ahí estar medianamente informado no deja de ser una herramienta. Ustedes saben que desde hace ya bastante tiempo las corporaciones modifican los componentes genéticos de las semillas y luego los patentan. Ha pasado con la soja, con el maíz, en otros lugares del mundo prácticamente con todas las semillas de hortalizas. Recuerdo haber leído sobre casos en la India que los productores se suicidan porque quedan endeudados con las empresas de semillas. ¿Qué pasó hoy? Agricultores y campesinos del denominado Otro Campo se están manifestando frente al Congreso Nacional, donde está prevista una audiencia pública en la Cámara de Diputados, que está referida a esta grave problemática, ¿no? Le dicen ley Monsanto-Bayer porque, bueno, Bayer compró a la Monsanto y sí, ese mismo Bayer, que es bueno, parece que no es tan bueno, o por lo menos tenga cuidado cuando consuma algo, porque además ahora produce todo tipo de tóxicos. No sé si antes no los producía ya, pero es como que estaban medio disimulados. Bueno, la idea, como usted verá, es de dictar una ley para que de alguna manera una semilla solamente pueda ser producida luego de ser patentada y o modificada genéticamente, para que solamente la pueda vender, se la pueda vender a usted o a cualquier productor una multinacional como lo es Bayer, ¿no? Y no solo eso, sino que también si usted intenta reproducir esas semillas puede ser imputado por el delito de fraude, ya que está, no sé si la figura es fraude, pero es un delito tipificado, es como robar algo que está patentado a nombre de otra persona. Algo también verdaderamente terrible y que se viene dando y que por ahí algunos lo entramos a naturalizar, que alguien pueda apropiarse de la vida y patentarla. De hecho, como las autoridades judiciales en todo el mundo siempre están de los que tienen mucha plata o de los que tienen el poder, porque si no uno no entiende cómo alguien puede adueñarse y apoderarse de un bien natural. Bueno, este encuentro ya tuvo lugar a las 11:30 horas, habrá charlas y debates, y hoy a las 14 hubo una audiencia pública, que no sé si la audiencia continúa, pero bueno, la Federación Agraria Argentina indicó en un comunicado que el Ministerio de Agroindustria pretende hacernos creer, esto es textual, que hay un acuerdo de mayoría que casualmente refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004. Hoy, mejor dicho, la supuesta mayoría cuenta con el aval de Agroindustria y revive e impulsa en el Congreso esas pretensiones, ¿no? Esto se trata de eliminar todos los derechos de los productores a ejercer el derecho propio del uso de la propia semilla y, por supuesto, cobrar regalías en cada temporada de cultivo. O sea que cada vez que usted quiere sembrar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tomates, tenga que pagar por usar esa semilla o comprarla, o si la usa en forma, digamos, sin el consentimiento de la empresa, ser pasible de una multa o si no, de ir preso. Algo terrible, ¿no? También se está denunciando que se confunde a los usuarios, comercios, profesionales, multiplicadores, criaderos y toda la cadena semillera y del comercio de granos, evitando que quede claro dónde empieza y termina el derecho de cada uno de los usuarios o de ellos, ¿no? Para la Federación Agraria se intenta imponer el poder de la concentración de unos pocos sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria, sin que nadie proteja ni equipare el derecho de los más débiles. Aseguran que se pretende engañar a toda la sociedad con la mentira de que es necesaria una ley de semillas para garantizar la investigación y la recuperación de las inversiones para las empresas biotecnológicas. Bien, no es poca cosa, es verdaderamente terrorífico. Imagínense estas empresas teniendo el poder de determinar qué se va a comer, cuándo, cómo, dónde y a qué precio, ¿no? Algo que nuestros abuelos no hubieran soñado jamás. Alguien le cambia un gen a una semilla, va a la patenta y le dice: señor, solamente usted es el dueño, puede disponer de ella. Y si alguien llegara a disponer sin su consentimiento, usted lo puede denunciar y meterlo preso. Así, liso y llano. Terrorífico. Eso está sucediendo también hoy, una de las tantas palizas, ¿no?, que nos está dando este tiempo que estamos transitando. Estamos metidos en una explosión de derechos. Estamos metidos en una explosión donde mucho de lo que habíamos obtenido lo están intentando quitárnoslo. Como vos te darás cuenta, en nuestro programa tratamos de no hacer política partidaria, pero es innegable que la preocupación nos está llegando a todos, y realmente quisiéramos que esta situación tan terrible que está viviendo el pueblo argentino, no solamente con la cuestión de las divisas, tenemos que tratar de no naturalizar estas cosas, por ejemplo, que le quiten derechos a los jubilados, que le quiten derechos a los niños, que le quiten derechos a los más vulnerables. Hay algo que es muy nuestro y que tenemos que salir a defender, y que es la vida, ¿no? Hace algunos días se manifestaron todos aquellos que defienden la niñez, la adolescencia, a los chicos con capacidades especiales, a las escuelas que trabajan para que estos niños, nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos que tienen por ahí algún problema psicológico, motriz, puedan tener una vida como se merecen. También hace 4 o 5 meses que a esas instituciones no se les está abonando un peso a través de lo que sería el Ministerio de Salud, creo que está a cargo, o una dependencia que está a cargo de la vicepresidenta. Y a mí, despojándome de partidismos, digo, ¿cómo puede ser, no? Una persona que sufre en carnes propias lo que es una disfunción motora, como lo es la vicepresidenta, como lo es el ex ministro de Trabajo, ahora creo que es secretario, ¿no? El Ministerio de Trabajo es secretaría ahora. Digo, qué triste, ¿no? Lo que nos está pasando, y como te digo, lo más triste podría ser que naturalicemos estas cosas y que pensemos que son parte de lo que tenemos que vivir, perdón, y que son parte de lo que nos merecemos, ¿no? Eso sería ya terrible. Hacer este tipo de programas como el que estamos haciendo todos los miércoles no ha sido nunca la idea de esta parte de la radio, sino que nos abruman las noticias, y nos abruma que todo sea en contra de los más vulnerables, de los que menos tienen o de los que padecen alguna enfermedad, la dosis de los 11 años de la meningitis, algo que no se le hubiese nunca cruzado por la cabeza que nos iba a suceder. Bajar de categoría al Ministerio de Salud, sabemos que la diferencia entre un ministerio y una secretaría es que no dispone de un... O sea que el ministerio dispone de un presupuesto y las secretarías no. O sea que estamos en manos, no sé de quién estamos en manos. No quiero hacer nombres, creo que no lo he hecho nunca a través de un micrófono. Hemos intentado siempre desde esta radio, que por ahí puede parecer una radio rara o no sé, por ahí zurda, me dijeron una vez que era, es una radio zurdita. No somos, nunca hemos plasmado a través de los micrófonos de la radio las voces de una estructura partidaria, y lo hemos dicho, cada uno tendrá sus convicciones y las llevará a adelante fuera de la radio, y eso lo vamos a seguir sosteniendo. Por eso digo, acá no se trata de ser ni derechoso, ni zurdo, ni de centro, ni de nada, porque verdaderamente eso es simplemente un estigma, una marca, un rótulo estúpido, acá lo que sucede es que hay un montón de hermanos nuestros que están padeciendo por cuestiones que no son culpas de ni de los abuelos jubilados, ni del pueblo trabajador. Es muy triste y, bueno, te convocamos a vos, ¿no?, a participar. Si tenés algún tema para difundirlo a través de nuestra radio, si tenés algo que nos alegre la vida, como es el encuentro de que se va a hacer el día el sábado y domingo de Copleros, también, pero no nos olvidemos de lo que nos está pasando, no nos olvidemos del otro. El otro también somos nosotros, y nada, como verás, no ha sido fácil. Hoy es un día bastante complejo por todo esto que tiene que ver con esta palabra que de nuevo está en nuestro vocabulario, que se llama ajuste, ajuste injusto. Ajuste injusto para la mayoría de las personas que hoy están comenzando a darse cuenta que esto es en serio y que esto es verdaderamente grave, y bueno, y que tendremos que organizarnos para resistir. Resistir es una palabra muy, muy amplia, no encuentro otra. Resistir es también hablar de estas cosas, comentarlas, organizarnos, salir a la calle. El otro día me fue muy agradable participar de la marcha junto con un montón de gente, junto con un montón de estudiantes, en defensa de la educación pública y gratuita, a pesar de que lamenté de estar en una comunidad donde aparentemente un 1%, un 2% solamente había pasado por algún claustro universitario o simplemente por una escuela primaria o secundaria, ya que no fue la masa de gente que tendría que haber salido de sus casas para participar y decir no a la quita de derechos a la educación de nuestros hijos. Pero sin embargo todavía somos tímidos, o cobardes, o pícaros quizás, que dejamos que el cuerpo lo pongan otras personas, ¿no? No vaya a ser que nos vean en Plaza Mitre acompañando a un grupo de gente que se opone al cierre de las universidades, o a la disminución del presupuesto, o a que los profes cobren dos mangos. Creo que Villa Dolores todavía tiene mucho para dar, tras la sierra tiene mucho para dar, y bueno, que no nos digan que somos pechos fríos, que no nos digan que somos unos egoístas, que como ya la hicimos, nos quedamos encerraditos, calentitos en nuestras casitas, y que se la arreglen. También le dicen zurditos, ¿no?, a la gente que sale a protestar por sus derechos. Es como una forma, es como decirle a ambientalistas, me acuerdo alguna vez cuando se desnostaba desde la Municipalidad de Villa Dolores a los ambientalistas que defendían el río, defendían la naturaleza, como una forma de decirles también, podemos ser zurditos, trolos, homosexuales, qué sé yo, un montón de apelativos, peronchos, un montón de formas de uno resguardarse para no participar y pasarla bien mientras los otros ponen el cuero. Bueno, me parece que me extendí demasiado. Ya cuando me empieza a fallar la voz es porque estamos muchos minutos adelante del micrófono, y vamos a cerrar este programa del día de hoy invitándote a la participación, invitándote a vos a que te involucres un poco más, que un poco es el fin de este programa, invitarte a participar, que eso no es ni un pecado, ni tiene que ver con el con ser zurdo, derechoso o centraloso. Tiene que ver con hacerte cargo que si bien hemos elegido a través del voto a un montón de representantes, eso no quiere decir de que no puedas también pedirlo a través de manifestaciones en la calle o a través de la radio, la televisión o cualquier medio. Así que hacete cargo, deja un poquito el Facebook, deja un poquito el WhatsApp y moviliza un poquito tus piernas hacia la calle, que seguramente ahí vas a encontrar alguien que te necesita, o por lo menos hacerle sentir tu presencia, que eso ya es, que no es poco. Un abrazo a todos los que nos sintonizan. Les recuerdo, como siempre, que a las 7 está Nampulcafe con el amigo Collán, con su extraordinario programa. A las 19 horas te invito. Y hoy te puedo adelantar que con un invitado, un historiador, un profe de historia, no sé, algo me dijo por teléfono esta mañana. Y nada, te hacemos llegar nuestro cariño radial a través de estos micrófonos. Te damos los saludos cordiales y nos reencontramos, por lo menos en este programa, todos los miércoles casi a las 5, o un poquito después de las 5, tenemos que decir, porque el Farco siempre nos gana el manotón. Un gusto de haber compartido con ustedes. Y nos reencontramos, como siempre, entre mate y mate a las 5 aquí en Sierra 107.9. Empecemos por ahí. Se muevan, ya no hay nada que nos pare. Empecemos por ahí. Imagínate sin paraíso, es fácil.